Gracias por acompañarnos en otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. Hoy es junio 20 y estaremos terminando de leer el libro de Primero de Crónicas. Estaremos leyendo el capítulo 28 y 29, el libro de Hechos, del capítulo 3, versículo 12, al capítulo 4, versículo 4, y el libro de Proverbios, capítulo 27, del versículo 15 al 27. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 1. David reunió en Jerusalén a todos los jefes de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y los jefes de centenas, los jefes de todo el patrimonio del ganado del rey y de sus hijos, con los funcionarios, los hombres valerosos y todos los guerreros valientes. Y poniéndose de pie, David dijo: «Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía en mi corazón el anhelo de edificar una casa para que reposara el arca del pacto de Jehová, y para estrado de los pies de nuestro Dios. Yo hice los preparativos para edificar, pero Dios me dijo: no edificarás una casa a mi nombre, porque eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre. No obstante, Jehová Dios de Israel me eligió de entre toda la familia de mi padre para que fuese rey de Israel para siempre, porque escogió a Judá como caudillo. De la tribu de Judá escogió a la casa de mi padre, y entre los hijos de mi padre se complació en mí para constituirme rey sobre todo Israel. Y de todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se sentara en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Él me ha dicho: tu hijo Salomón, él edificará mi casa y mis atrios, porque a él he escogido como mi hijo y yo seré padre para él. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si se esfuerza en poder por obras mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, la congregación de Jehová y a oído de nuestro Dios, guardad y escudriñad todos los mandamientos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis buena tierra, y para que la dejéis por heredad a vuestros hijos después de vosotros para siempre. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con todo tu corazón, con un corazón íntegro y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriñará los corazones y entiende todas las intenciones de los pensamientos. Si tú le buscas, él se dejará hallar, pero si le abandonas, él te desechará para siempre. Mira ahora, porque Jehová te ha elegido para que edifiques una casa, para ser santuario. Esfuérzate y actúa». Entonces David entregó a su hijo Salomón el diseño del pórtico, de sus edificios, de sus almacenes, de sus salas superiores, de sus cámaras interiores y del lugar del propiciatorio. También entregó el diseño de todo lo que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras de alrededor, para los tesoros de la casa de Dios, para los almacenes de las cosas sagradas, para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del servicio en la casa de Jehová y para todos los utensilios de servicio de la casa de Jehová. Para las cosas de oro, también entregó la debida cantidad de oro para todos los utensilios de cada servicio y para todos los utensilios de plata, la debida cantidad para todos los utensilios de cada servicio. Entregó la debida cantidad de oro para los candelabros de oro y sus lámparas de oro, la debida cantidad para cada candelabro con sus lámparas. De igual manera, dio para los candelabros de plata la debida cantidad para cada candelabro y sus lámparas, de acuerdo con la función de cada candelabro. También entregó la debida cantidad de oro para cada una de las mesas para la presentación de los panes y la plata para las mesas de plata. También entregó oro puro para los tenedores, los tazones de la aspersión y las vasijas, para las tazas de oro, la debida cantidad de oro para cada taza y para las tazas de plata, la debida cantidad para cada taza. Además, entregó la debida cantidad de oro refinado para el altar del incienso, para el diseño de la carreta y para los querubines de oro que se extienden sus alas y cubren el arca del pacto de Jehová. Todo esto, dijo David, está por escrito, porque la mano de Jehová está sobre mí y él me ha hecho entender todos los detalles del diseño. Además, David dijo a su hijo Salomón: esfuérzate y sé valiente y actúa, No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. No te abandonará ni te desamparará hasta que acabes con toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí que los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el servicio de la casa de Dios estarán contigo en todas las obras. Asimismo, todos los voluntarios y los expertos en toda la clase de artesanía, los jefes y todo el pueblo estarán totalmente a tus órdenes. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Después el rey David dijo a toda la congregación: solo a mi hijo Salomón ha elegido Dios. Él es joven e inmaduro, y la obra es grande, porque el templo no será para hombres, sino para Jehová de Dios. Con todas mis fuerzas he preparado la casa de mi Dios: oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro, madera para las cosas de madera, piedra de onís y de engaste, piedras de turquesa y de diversos colores, toda clase de piedras preciosas y de piedras de mármol en abundancia. Además, en mi anhelo por la casa de mi Dios, doy mi tesoro personal de oro y de plata para la casa de mi Dios, además de todo lo que he preparado para el edificio del santuario, a saber, 3,000 talentos de oro, oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios, oro para las cosas de oro y plata para las cosas de plata, para toda la obra de mano de los artífices. Y ahora, ¿quién de vosotros se consagrará hoy a Jehová haciendo una ofrenda voluntaria? Entonces los jefes de las casas paternas, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de millares y de centenas y los encargados de las obras del rey hicieron ofrendas voluntarias y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dacmas de oro, 10,000 talentos de plata y 18,000 talentos de bronce y 100,000 talentos de hierro. Todo el que tenía piedras preciosas las entregó en manos de Yehiel el Gersonita para el tesoro de la casa de Jehová. Y el pueblo se regocijó por haber contribuido con ofrendas voluntarias, porque con un corazón íntegro había hecho a Jehová ofrendas voluntarias, y el rey David se alegró muchísimo. David bendijo a Jehová a la vista de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová Dios de Israel, nuestro Padre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Tuyos son, oh Jehová, la grandeza, el poder, la gloria y el esplendor, y también la majestad, porque tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es el reino, oh Jehová, y tú enalteces como cabeza sobre todo. Las riquezas y la honra provienen de ti. Tú lo gobiernas todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tus manos está la facultad de engrandecer y de fortalecer a todos. Y ahora, oh Dios mío, Dios nuestro, nosotros te damos gracias y te alabamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y qué es mi pueblo para que podamos ofrecer espontáneamente cosas como estas, siendo todo tuyo, y que de lo que hemos recibido de tu mano te damos? Somos forasteros inadvertidos delante de ti, así como todos nuestros padres. Nuestros días son como una sombra de sobre la tierra y sin esperanza. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar una casa a tu santo nombre, de tu mano proviene y todo es tuyo. Yo sé, oh Dios mío, que tú pruebas el corazón y que te agrada la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón te he ofrecido voluntariamente todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo que se encuentra aquí ha dado para ti espontáneamente. Oh Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, preserva esto para siempre, formando el pensamiento del corazón de tu pueblo y el predispón de su corazón hacia ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón un corazón íntegro, para que guarde tus mandamientos y tus testimonios, tus leyes, y a fin de que haga todas las cosas y edifique el templo para el cual yo he hecho preparativos. David dijo después a toda la congregación: bendecid por favor a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, el Dios de sus padres. Luego se inclinaron y se postraron delante de Jehová y delante del rey. Al día siguiente hicieron sacrificios a Jehová y ofrecieron holocaustos a Jehová: 1,000 toros, 1,000 carneros y 1,000 corderos con sus libaciones, y muchos sacrificios por todo Israel. Aquel día comieron y bebieron con gran gozo delante de Jehová, y por segunda vez proclamaron al rey Salomón, hijo de David, y lo ungieron ante Jehová como el soberano, y ungieron a Sadoc como sacerdote. Así se sentó Salomón como rey entre el trono de Jehová, en lugar de su padre David, y fue prosperado. Todo Israel le rindió obediencia. Todos los principales, los valientes y todos los hijos del rey David se sometieron a la autoridad del rey Salomón. Y Jehová engrandeció a Salomón hasta lo sumo, ante la vista de todo Israel, y le dio un esplendor real, como ningún otro rey lo tuvo antes de él en Israel. Así David, hijo de Isaí, reinó sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue de 40 años. En Hebrón reinó 7 años, y en Jerusalén reinó 33 años. Murió en buena vejez y lleno de años, de riquezas y de gloria, y su hijo Salomón reinó en su lugar. Los hechos del rey David, los primeros y los últimos, y aquí que están escritos en el libro del vidente Samuel, en el libro del profeta Natán y en el libro del vidente Gad, con todo lo relativo a su reinado, a su poder y a las circunstancias por las cuales pasaron en él Israel y todos los reinos de aquella tierra. El libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 12, al capítulo 4, versículo 4. Pedro al ver esto respondió al pueblo: «Hombres de Israel, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué nos miras a nosotros como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a ese hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis ante Pilatos, a pesar de que él había resuelto soltarlo. Pero vosotros negasteis al santo y justo, pedisteis que se os diese a un hombre asesino, y matasteis al autor de la vida, el cual Dios ha resucitado de entre los muertos. De esto nosotros somos testigos, y el nombre de Jesús hizo fuerte por la fe en su nombre. A este hombre que vosotros veis y conocéis, y la fe que es despertada por Jesús, le ha dado esta completa sanidad en la presencia de todos vosotros. Ahora bien, hermanos, sé que por ignorancia lo hicisteis, como también vuestros gobernantes, pero Dios cumplió así lo que había anunciado de antemano, por boca de todos los profetas, de que su Cristo había de padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, de modo que de la presencia del Señor venga tiempo de refrigerio, y que Él envíe a Cristo Jesús, quien nos fue previamente designado. A Él, además, el cielo debería de recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Porque ciertamente Moisés dijo: «El Señor vuestro Dios os levantará de entre vuestros hermanos. Él levantará un profeta como yo, a él escucharéis en todas las cosas que os hable. Y sucederá que cualquier persona que no escuche a aquel profeta será desarraigada del pueblo». Y todos los profetas de Samuel en adelante, todos los que hablaron también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham: «En tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra». Y después de levantar a su siervo, Dios lo envió primero a vosotros para bendecirnos al convertirse cada uno de su maldad. Mientras ellos estaban hablando al pueblo, llegaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaba al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres llegó a ser como de 5,000. Libro de Proverbios, capítulo 27, del versículo 15 al 27. Gotera continua en un día de lluvia y una mujer rencillosa son semejantes. Sujetarla es sujetar al viento o al aceite en la mano derecha. El hierro con hierro se afila y el hombre afina el semblante de su amigo. El que cuida de su higuera comerá de su fruto y el que atiende a su señor logrará honra. Como el agua refleja la cara, así el corazón del hombre se refleja al hombre. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así nunca se sacian los ojos del hombre. El crisol prueba la plata, la hornaza el oro, y al hombre la boca de lo que hablaba. Aunque machaques el insensato con prisión y con un mortero en medio del grano, no se apartará de su insensatez. Considera eternamente el estado de tu ganado, presta atención a tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, ni se transmiten una corona de generación en generación. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y será recogida las plantas de las colinas. Los corderos proveerán para tu vestido, y los machos cabríos para el precio del campo. La abundancia de la leche de las cabras será para tu sustento, y para el sustento de tu casa y de tus criadas. Padre bendito, con humildad y respeto nos presentamos delante de ti, Señor. Una vez más, Señor, dándote gracias por la vida, por la salud que nos permites tener, Señor, por el privilegio que tú nos das, Señor, nuevamente, un día más, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque eres un Dios misericordioso y bueno con nosotros. Padre, yo declaro, Señor, que toda aquella persona que escucha tu palabra, Señor, que nos esté escuchando en este momento, Señor, yo declaro que las ventanas de los cielos se abren, Señor, y bendiciones vienen a sus vidas, Padre. Señor, tu palabra, Señor, es una palabra viva, Señor. Es una palabra, Señor, en la que fluye bendiciones, Padre. Señor, te damos gracias por eso, Padre. Te damos gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo, Señor, a morir por nosotros en la cruz del Calvario, Padre. En esa cruz, Señor, donde nosotros deberíamos de haber estado, Señor, pagando por nuestros pecados. Pero tú, Señor, por tu inmenso amor y tu infinita misericordia, Señor, mandaste a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros. Gracias te damos por eso, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos sigas dando las oportunidades, Señor, de escucharte, de aprender de ti, Señor. Síguenos guiando, Padre. Sigue poniendo tus ojos en nosotros, en nuestras vidas. Y, Señor, por favor, Señor, sigue siendo paciente, Señor, a nuestros errores, a nuestros pecados, a las veces que te fallamos, Padre. Síguenos manteniendo en el hueco de tu mano, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, no se olviden de visitar nuestra página de internet www.bibliadiaria.org, y si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna petición, por favor use nuestra dirección de correo electrónico, que es bibliadiaria@gmail.com. Ahí pueden encontrar esta misma dirección en nuestra página de internet. Y pues yo sin más yo los dejo. Hoy es sábado, ayer fue el principio del fin de semana, pero pues hoy a todos aquellos que no trabajamos, pues hay que prepararnos para pasar tiempo con la familia, ya que a veces pues nuestras labores diarias, los trabajos a veces no nos permiten que podamos pasar pues el tiempo que quisiéramos pasar con ellos entre la semana. Eso, que los fines de semana para eso son, para prepararnos, estar juntos, reunidos, tener un buen refrigerio juntos y pues seguir amarrando esas relaciones, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestras familias. Sin más, yo los dejo y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Hasta entonces.